Y estamos en contrapunto con Luciano Rodríguez Costa, psicólogo, profesor en psicología por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en psicopatología y salud mental, bueno, egresado de la residencia interdisciplinaria de salud mental, bueno, y un montón de, un currículum que sigue extendiéndose. ¿Qué tal? Buen día, Luciano, ¿cómo te va? Hola, buen día, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en tu programa. Bueno, gracias por tu tiempo y también, bueno, gracias por... porque el origen de esta entrevista era, bueno, era el libro este que tengo aquí enfrente, Juventudes no Adolescentes, publicado no más ni menos que por Topía Editorial. Sí, digamos, es un libro que continúa un proceso de trabajo que tiene que ver con las juventudes, que proviene de un primer libro que se llama La violencia en los márgenes del psicoanálisis, y que se continuó sobre todo en esta obra, ¿no? Una obra donde me propuse un poco hablar no solo sobre la problemática que observaban los jóvenes, sino sobre los jóvenes mismos, ¿no? Sobre la población misma. Por eso el primer libro abordaba temas como la violencia, el trauma, la problemática de los robos, los estigmas de la delincuencia y demás. Y en este caso me propuse hablar un poco más sobre la población y sobre todo sobre la diferencia con este concepto de adolescencia que por ahí tenemos en psicoanálisis, observando que había ciertos jóvenes que parecían en todo caso no estar transitando lo que llamamos un proceso adolescente, ¿no? De ahí el título que tiene, ¿no? ¿Y cómo es eso? Es muy interesante esto, la pubertad, la adolescencia, la juventud. A ver, ¿cómo es esto de juventudes no adolescentes? Hay algo muy interesante y es que si bien en términos sociales, en términos incluso jurídicos, podemos hablar de la adolescencia como determinado periodo donde rige determinada legalidad, o incluso en términos etarios de modo más sociológico o incluso cultural, y en esos casos hablamos de las adolescencias, es cierto que en psicoanálisis la adolescencia está pensada como un proceso psíquico, o sea, un proceso de trabajo. El psiquismo tiene que transitar toda una serie de desafíos, de reelaboraciones, de lugares que deben dejarse, de lugares que se desea tomar. Todo lo que hace al proceso de, básicamente, de crecimiento, ¿no? Y sin embargo, lo que yo observaba en mi práctica es que, a pesar de tener este concepto, muchos psicoanalistas hablamos de cualquier joven como si ese joven estuviera transitando un proceso adolescente, ¿no? Quedamos un poco sociologizando, si se quiere, la categoría, cuando en realidad disponíamos de conceptos que nos hacían pensar en ella más bien como un proceso y no necesariamente como una franja etaria. Y en ese punto, mi práctica con jóvenes pertenecientes a sectores histórico-políticamente violentados, extremadamente violentados, pauperizados, me hizo empezar a ver que muchos de estos jóvenes en realidad no se encontraban en lo que es un proceso adolescente. Se encontraban transitando en todo caso otro tipo de desafíos, porque para poder ser adolescente, para decirlo sintéticamente, primero es necesario haber podido tener un lugar. Un lugar. Y ese lugar es un lugar en el otro, un lugar filiatorio en esos otros primordiales, originarios, y además un lugar en la cultura a la que pertenecen esos otros primordiales. Y en estos casos lo que uno veía es un desamparo que era tanto psíquico, por decirlo de alguna manera, en cuanto a esos lazos originarios, y un desamparo social también, en el sentido que tampoco había otras instituciones ni una cultura que promueva de algún modo la inclusión pensamiento de estos jóvenes. Entonces estos jóvenes no se encontraban tratando de transitar un proceso adolescente en el sentido de despegarse de una filiación efectivamente sucedida, amorosa, sino tratando de pertenecer. Son jóvenes que su esfuerzo no está puesto como en el adolescente en separarse de esos otros para obtener una identidad propia, un deseo propio, una proyección propia, una identidad propia, sino que más bien están aún haciendo el esfuerzo titánico de pertenecer, de ser de alguien, de formar parte de. Sí, y lo interesante es que, bueno, vos citás casos, ahí podríamos decir clínico o casos, ¿no? Claro, donde no estaba esto de la pertenencia, no estaba esa mínima dependencia con la cual después me voy a separar. Yo lo que veo en la adolescencia, trabajo con adolescentes en secundario y también como facilitador de la convivencia, es, qué sé yo, un caso ahí, un chico 4 veces repitió segundo año. Digamos, ¿no? Y dándole vuelta, digamos, ¿no? Buscándole, yo estuve con él 1 año y pico. Como parado ahí, ¿no? Digamos, no, quizás no tenga elementos como para analizar esa situación, pero estaba ahí, ¿no? No sé si... por eso me resulta muy interesante esto. Bueno, sí, es un joven, pero ¿y la adolescencia? Claro, la adolescencia, tenemos que pensarle esto como un proceso, yo le digo, de desafiliación, en el sentido de que ya hubo una afiliación previamente lograda. Entonces los adolescentes que buscan la exogamia, buscan salir al mundo, transitar los espacios sociales, hacer todo lo que Winnicott, psicoanalista inglés, llamaría un experienciar, construir nuevas identidades. Nuevas identidades quiere decir por fuera de las que ya donó el mundo adulto, de la familia, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, sí, cuando un joven, podríamos decir, se detiene en cierto lugar, hay que abrir una pregunta acerca de, bueno, ¿qué está pasando ahí con la adolescencia? En muchos casos, digamos, la adolescencia puede ser algo que no comience, que son por ahí los con el tipo de jóvenes que más he trabajado, y después hay casos donde a veces la adolescencia comienza como proceso y se detiene, podríamos decir, como no concluye esa elaboración. Y bueno, sí, claramente es importante abrir una pregunta ahí acerca de, bueno, qué en el propio joven está deteniendo el despliegue de ese proceso, que es un proceso absolutamente saludable, aún con todos los riesgos que pueda conllevar, es un proceso saludable. Y también, desde luego, la contraparte de esa pregunta, que es, bueno, ¿qué pasa con el mundo adulto? O sea, si el mundo adulto está pudiendo facilitar los medios, los recursos, los espacios, para que ese proceso pueda desplegarse. Claro. Obviamente estamos en un momento de promoción, podríamos decir, de la crueldad, del desamparo, de la estigmatización. Bueno, ahora estamos con el tema del, nuevamente, como pasa con cada gobierno conservador, de la baja de la edad de punibilidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué condiciones están aún las adolescencias, podríamos decir, más saludables, transitando ese proceso? Claro. ¿Qué les está ofreciendo la cultura como facilitadores para que los jóvenes hoy desarrollen lo que sería un proceso propiamente adolescente, que les permita construir una noción de futuro, una identidad, una pertenencia? Me encantó, ¿no? Digamos, por lo poco que he leído a Winnicott, que asociadas en tu práctica a Winnicott, dice, bueno, el ambiente, ¿no? El ambiente, el otro, la presencia, aunque sea, Winnicott dice, aunque sea estar presente y mirarlo y escucharlo, ¿no? Que es lo que vos decís, quizás en este momento social, donde con la reforma laboral se va a tener que laburar hasta tres laburos. ¿Dónde está ahí la función paterna, la función materna? Bueno, para hacerlo todo. ¿Dónde está eso todo otro que primero hay que estar ligado para separarse, ¿no? En el caso de adolescente. Sí, exactamente. Creo que fuiste, mira, justo a un punto crucial, porque realmente tenemos que empezar a preguntarnos en las condiciones de pauperización planificada que tenemos hoy en día, ¿qué tipo de filiación vamos a tener en los jóvenes cuando los padres estén agotados? Cuando los padres realmente, aun cuando quieran y puedan y tengan el total deseo de ofrecer su presencia y todo lo que significa maternar y paternar, ¿qué disponibilidad libidinal van a tener si tienen que tener tres trabajos para sostenerse? ¿No? O sea, ¿qué formas de pequeños, de micro desamparos, podríamos decir, va a producir ya no problemáticas que remitan a conflictos psíquicos internos, intergeneracionales, etcétera, sino problemáticas que instala la propia cultura, la propia sociedad, la propia economía? Entonces, sí, me parece que ese es un punto fundamental. Es como que el poder de turno, lo que vos señalás en cierto modo, es que promueve la indolencia. Adultos que no es que no deseen de estar presentes, pero que bueno, aparece la indolencia, ¿no? Frente a lo que le pasa al otro. La indolencia me parece es una problemática muy relevante. Quizás el término remite mucho a los años 90, donde lo que primaba de algún modo era la indiferencia ante el dolor del otro. La indiferencia que siempre tiene que ver con una forma de no registro de la existencia y de la presencia del otro, ¿no? De ahí que la contrarrespuesta a esa forma de violencia fue hacerse visible, ¿no? Entonces, en los 90 teníamos el piquete, que es una forma de forzar la visibilidad, de frenar, podríamos decir, el tránsito de la vida cotidiana para decir, che, esto está pasando, estamos desempleados, nos están desempleando y nadie quiere que esto sea visto, nadie quiere que este dolor se vea. Hoy, además de la indolencia, tenemos la crueldad, que es como, a mi modo de ver, ¿no? Es como volver al tiempo previo, a los 90, que eran, que fueron los tiempos de la dictadura. Ahí lo que se promovía era, en todo caso, la crueldad. Sí, no solo la indiferencia, sino también la crueldad. Y hoy es como si algo de eso estuviera retornando. Estamos como en un momento, en una especie de mixtura horrorosa entre la indolencia ante el sufrimiento del semejante y, al mismo tiempo, bajo esta especie de promoción activa de además de venir crueles hacia el otro, o sea, de disfrutar de que el otro sufra, de que al otro le vaya mal. Culpabilizar a ese otro de que es responsable en algún modo de su situación de sufrimiento. Eso es evidente con este nuevo intento de bajar la edad de punibilidad a los 14 años, incluso a los 13, ¿no? En vez de preguntar, primero que los delitos de chicos apenas debe llegar, no sé si al 1%, y los homicidios menos, muchísimo menos, pero ¿viste? Da la sensación de que Bueno, esto que vos decías vos, estigmatizar ahí, ¿no? Y cómo prende esto, en parte de la sociedad, no en toda, pero en parte prende. Sí, por varios motivos. Primero, pues necesitamos mentiras. Nos pasa eso. Y como vos decís, si uno apela a las estadísticas, estadísticamente el porcentaje de delitos de menores de edad es insignificante. Es decir, no requeriría la movilización de todos los recursos del Estado, jurídicos, institucionales, económicos, etcétera, como para llevar adelante el tipo de respuesta que se busca darle hoy en día. Sí, es un problema la pobreza, por ejemplo, y sin embargo no se destinan recursos a eso. Y por otro lado, a su vez tenemos las estadísticas de que el aumento de la punibilidad, ya sea en los tipos de punición, como puede ser la pena de muerte, o en la extensión de la franja etaria que abarcaría la punibilidad, está demostrado que no baja los índices de delito. Y Estados Unidos es la prueba viviente de cómo una sociedad hiperviolenta, a pesar de tener pena de muerte, a pesar de poder juzgar a niños y demás, sigue teniendo uno de los índices de homicidio más altos del mundo. Entonces, digo, las estadísticas nos dicen que se nos está ofreciendo en bandeja una hermosa mentira. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que necesitamos esta mentira? Porque a medida que la sociedad se va empobreciendo, a medida que, como vos decías, una persona necesita tres trabajos para subsistir, ¿no? Ni siquiera para vivir bien, el nivel de malestar aumenta, la desazón aumenta y esa tensión tiene derivas. Una deriva, por ejemplo, el aumento en los casos de suicidio que está sucediendo hoy en día, el aumento de intentos de suicidio, de autolesiones. Pero otra deriva podría ser que ese malestar, esa masa de malestar, se organicen. Entonces una sociedad necesita organizar por las personas que están siendo violentadas ese malestar. Entonces lo que se hace es crear un enemigo. Ese enemigo, ¿quiénes son? Los más vulnerables. Jóvenes de barrios pauperizados, violentados. Entonces se crea un enemigo y ahí va todo ese cúmulo de malestar que está produciendo la misma violencia que se le hace sufrir al pueblo. Por eso digo, es una mentira, pero una mentira que en algún punto se necesita. Por eso digo, es tan efectiva. Nos sentimos mal y viene alguien y nos dice, bueno, el enemigo es este. Bueno, entonces él tenía la culpa, hacia ahí hay que canalizar toda la bronca, toda la desazón, todo el desasosiego que estamos teniendo hoy en nuestros días. Luciano, me hiciste pensar bastante, ¿no? Con el tema lo defino así, problematizar el consumo problemático, ¿no? Porque vos fíjate que hemos ya quedaba mal hablar de adicciones, ahora consumo problemático, y ahora me haces pensar esto del fetichismo y del consumo del problemático. En este caso, llevémoslo a los jóvenes y adolescentes, ¿no? Sí, se puede. En realidad, la categoría consumo problemático es todo un avance en relación al de adicción. Porque adicciones es una categoría bastante estigmatizante, se tomaba como algo que era para toda la vida, suponía toda una personalidad de cómo era el adicto, qué hacía, cómo actuaba, una serie de pasos. Bueno, una obra de ficción en realidad, pues bueno, después cuando uno trabajaba con las personas no eran todo ese constructo que se decía de ellos. Entonces el consumo problemático vino a intentar relevar algo de esta categoría Y a enfatizar que el problema no es el objeto en sí mismo, sino el tipo de uso que se hace de ese objeto. Entonces el problema no era si alguien se fumaba un cigarrillo de marihuana, sino si no podía parar de fumar marihuana, o cocaína o lo que fuera. Y en ese sentido fue un avance, pero sigue y sigue siendo un avance. Pero el problema que estamos teniendo hoy en día es que no casualmente, y lo sintetizo habitualmente con una frase, si alguien es joven y pobre, parece que el único problema que puede tener es el consumo problemático. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué será que cuando se trata de jóvenes que pertenecen a barrios o a sectores sociales violentados, empobrecidos, no se puede ver en ellos otra causa de sufrimiento que no sea consumo? Como si no tuvieran infinidad de ocasiones de sufrimiento, de trauma, ya sea por la desafiliación que se produce transgeneracionalmente con padres que a su vez han sido violentados, entonces les cuesta mucho alojar. Pero además, estamos hablando de jóvenes que crecen viendo cómo asesinan a un amiguito, viendo cómo el policía de la comisaría del barrio los verduguea. Les, jóvenes a los que los agarraba a gendarmería y les robaba la gorrita, los humillaba, básicamente. Situación absolutamente cotidiana que conoce cualquier persona que haya trabajado con jóvenes. Y digo, y con todas esas ocasiones de sufrimiento nos está pasando que muchas veces los servicios de salud, de desarrollo social también, pareciera que no pudiéramos ubicar otra ocasión de sufrimiento que no sea el consumo. Entonces ahí sí tenemos un problema, se torna un fetiche, en el sentido de un objeto que fascina, pero al mismo tiempo esconde qué es lo que está detrás, cuál es el trauma que está detrás, ¿no? Entonces actuamos ahí fascinados ante el objeto que nos termina tapando al sujeto, justamente. Y lo que uno encuentra es que, bueno, el consumo muchas veces es un modo de no pensar, de no sentir, de no recordar. Son formas muchas veces de anestesiar sufrimientos que son demasiado grandes. Y, por supuesto, una vez que este efecto sucede, también se termina volviendo causa, porque el consumo a su vez incrementa las ocasiones de conductas disruptivas, compulsivas, etcétera. Se termina convirtiendo como en un círculo vicioso. Pero las causas de sufrimiento están detrás del consumo, y ahí tenemos que ir. Bueno, Luciano, no te creo quitando más tiempo, pero muy muy interesante el concepto que usas de autonomización, ¿no? ¿Cómo lo podrías traducir en juventudes, no adolescentes, el tema de autonomización no es autonomía? ¿Cómo lo podrías sintetizar? ¿Cómo lo podrías explicar para el oyente, digamos, que está escuchando el programa? Sí, esto surgió por dos cuestiones. Por un lado, por observar cierta forma en que los jóvenes llegaban. Y por otro lado, por las políticas que promueven la autonomía de los adolescentes. Que está muy bien, en realidad, promover la autonomía de los adolescentes. El problema es cuando no se trata de un adolescente. O sea, cuando vos le pedís que sea autónomo a un joven que aún trata de depender. Depender en el buen sentido, de cómo un niño necesita depender de un adulto para asimilar ciertas legalidades, ciertas formas de estar en el mundo, ciertas identidades, etc. Entonces yo decía que nos encontramos ahí con una fenomenal paradoja, que es pedirle que se independice a alguien que no pudo depender. O sea, le pedimos que corra cuando está gateando. Autonomización se puede definir básicamente, y volvemos ahí al tema indolencia, como el proceso, el largo incluso proceso de devenir indolente como respuesta ante la indolencia del mundo adulto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un niño sufre ciertos desamparos, lo expresa con su cuerpo, lo expresa con actos. Los niños se vuelven inquietos, disruptivos, somatizan con el cuerpo. Aparecen múltiples indicadores y múltiples actings o acciones destinadas a que el mundo adulto se alerte de que ese joven está sufriendo una cierta forma de desamparo. Ahora, cuando el mundo adulto persiste en su indiferencia, por ejemplo, cuando prefiere castigar antes que tratar de acompañar y comprender qué es lo que le está pasando a ese niño o a ese joven, lo que se produce del lado del mundo adulto es la confirmación de la indolencia. O sea, el no registro de esa persona como tal. Por lo tanto, el psiquismo tiene que hacer algo cuando se da cuenta que está a solas con su dolor. Y cuando el sufrimiento es excesivo y es enloquecedor, lo que queda es volverse indolente. Yo lo explico habitualmente con el ejemplo de la piel. Si tu piel tenés un zapato, supongamos, nuevo, o que no te queda bien, no te queda chico, no sé, y la piel te roza todo el tiempo en la misma parte, la piel se te lastima y sentís dolor, y cada vez que caminás, sufrís. Normalmente, ¿uno qué hace? Se cambia el zapato. Se cambia el zapato o se pone una media, busca el modo. Ahora, si a vos no te queda otra que seguir caminando porque estás en el desierto, el dolor va a persistir, y si persiste el dolor y no hay ninguna acción que venga a remediarlo, al cuerpo no le queda otra que hacerse cargo solo. Entonces, ¿qué hace? Produce un callo. ¿Qué es un callo? Es piel que se engrosa. ¿Y qué significa piel que se engrosa? Piel que se vuelve dura y que se vuelve insensible. Entonces el cuerpo resuelve el problema de un dolor que parecía irresoluble. Pero esto tiene un costo. Y es que esa piel ya no va a sentir. Ese es el punto. Entonces, cuando nos encontramos con jóvenes, podríamos decir que están en un proceso de autonomización, lo que nos encontramos es con esta, como con esta fachada, este personaje del joven que le pasan infinidad de cosas terribles, pero te las cuenta como si no le afectara. O que está ahí con vos, pero al mismo tiempo te transmite, ya sea con palabras o con actos, sí, estoy acá, pero no te necesito. Son estos jóvenes que te dicen, yo siempre hice lo que quise. No, y uno realmente desearía que hubieran podido hacer algo, lo que quisieran. Yo creo que casi nunca pudieron hacer lo que quisieran. A mí nadie me dice qué hacer. Bueno, soy mi papá, bueno, soy mi mamá. Bueno, es lo que uno entiende como autonomización, el proceso donde un joven tuvo que hacerse cargo de sí mismo porque no hubo nadie más que pueda hacerlo por él. Entonces aparece esta fachada de como de autonomía, pero una falsa autonomía. No es la autonomía que gana el adolescente a partir de todo un proceso saludable de independizarse de una buena dependencia que tuvo, o sea, de un buen alojamiento. En estos casos lo que tenemos es una fachada de crecimiento, podríamos decir. Luciano, me queda un par de preguntas. Volvamos al principio del libro, ¿no? El prólogo de Alicia Stolkiner, ¿no? Sí, acá Stolkiner. Ahora dice, bueno, que este es un libro que se puede leer. Puedes leer el último capítulo, después el segundo, después el primero, pero vos al inicio ponés esto de, a ver, dejar el campo, ah, yo lo entiendo así, después de última vos me modificás, y como que, bueno, pasar del campo psicoanalítico, ese concepto, al movimiento psicoanalítico, ¿qué diferencias hay, aunque esto por ahí es más específico, y qué tiene que ver con la práctica tuya, por ejemplo? Sí, tiene que ver con una forma en que Freud definía al psicoanálisis, ¿no? Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que es el título de un ensayo de Freud, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con pensar el psicoanálisis en términos de movimiento, ¿no? Y a mí pensarlo en esos términos me sirve mucho porque quizás lo que vemos hoy en día es como que el psicoanálisis se fue fragmentando. Primero en escuelas y después en autores. Entonces pasó a convertirse en una especie de clubes de fútbol, ¿no? Cada quien se dice pertenecer a determinado club. Y eso, a mi modo de ver, empobrece el psicoanálisis profundamente. La práctica nunca puede ser abarcada por un solo autor. Es casi, te diría, una fantasía infantil, ¿no? Creer que existe un otro absoluto, ¿no? Que podría haber brindado las respuestas o las pistas para obtener las respuestas para todo problema de la complejidad humana. Entonces, con esta idea de movimiento, lo que me propongo es retomar esta idea de Freud para pensar que el psicoanálisis, para empezar, es uno solo, que tuvo en todo caso diferentes expresiones a lo largo de los tiempos y de los lugares. ¿Sí? De modo que ante un mismo problema, diferentes psicoanalistas pueden haber dado diferentes teorizaciones, por ejemplo. O que ciertos problemas hayan sido abordados por un solo psicoanalista, quizás, y no por otros. Entonces, digo, debemos nutrirnos de la complejidad, de la diversidad, para tener una práctica lo más fina posible, ¿no? Luciano, contame, ¿cuándo se presentó este libro? Porque me acuerdo cuando en el encuentro de Utopía el año pasado, vos estuviste comentando un poco la anticipación de la presentación. Yo estaba ahí en Buenos Aires y a los días se presentaba en Rosario. Y bueno, ¿cómo conseguiste? Porque a mí Utopía me parece una editorial que con una muy buena producción, ¿no? Y lo compré y digo, bueno, acá, como yo trabajo con adolescentes, con la experiencia de ruedas, ¿no? Que incluso después ya tengo algo escrito para difundir. Bueno, ¿cómo surgió este vínculo con Topía y cómo fue la presentación, ¿no? El vínculo es de. Tiene muchos años, porque mis primeros acercamientos fueron. Yo hice la residencia interdisciplinaria en salud mental, que es una formación remunerada, o sea, es como la de las residencias en salud. Y como la formación tenía que ver con todo lo que es también el movimiento de la salud mental, me encontré con que Topía era un sitio que tenía esta conjunción entre psicoanálisis y salud mental, ¿no? Una producción muy, muy importante en ese sentido. Por eso como su eslogan es psicoanálisis, sociedad y cultura. Y ahí encontré entonces esa confluencia que yo necesitaba dado mi práctica y la formación que estaba teniendo, ¿no? O sea, un psicoanálisis en su tiempo, en su sociedad, en sus instituciones. Y bueno, participé varias veces en los concursos de ensayo que tuvieron, saqué una mención en uno de ellos y fui publicando también algunos artículos. de algún modo se fue generando ahí algún un vínculo con el espacio de Topía. El primer libro, que es La violencia en los márgenes del psicoanálisis, de hecho lo prologó Susana Toprosi, que es del grupo Topía. Posteriormente mi segundo libro, que es Los procesos de subjetivación en psicoanálisis, se los propuse a ellos para la publicación. Y nada, se vendió muy rápido, digamos, o sea, circuló por suerte bastante rápido. Y en este tercer caso, nuevamente decidí renovar ahí la apuesta. A ellos les interesó mucho también las ideas que contenía el libro. Entonces, digamos, fue un buen encuentro, podríamos decir, con los colegas. Y lo presentaste hace poco, creo que fines del año pasado. Sí, fue, si no me equivoco, fines de noviembre, acá en Rosario, en el Colegio de Psicólogos. ¿Y qué repercusión? Probablemente, bueno, este año también estemos haciendo algo ahí con los colegas de Topía nuevamente. Llevarlo a Buenos Aires a presentarlo, no estaría interesante porque son ciudades distintas, ¿no? Pero digamos, para dar un... Sí, sin dudas. Estamos en eso, estamos viendo ahí. Luciano, bueno, Luciano Rodríguez Costa, autor de Juventudes no Adolescentes, gracias por tu tiempo. La verdad que te quité 37 minutos casi, pero bueno, lo leí y necesitaba charlarlo y aparte, bueno, que se difunda y también seguir enriqueciéndome, porque esta entrevista tiene que ver con ese libro y también me aclara cosas para mi práctica, ¿no? Como docente y como en la rueda de convivencia. Bueno, gracias por el libro, en el sentido de la producción, de compartirla, y gracias por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a vos, Andrés, también por el interés y por convocarme a charlar un poco ahí sobre este libro y sobre los jóvenes, ¿no? En general. Gracias. Abrazo y hasta la próxima. Un abrazo grande.